nuestros cuerpos se hacen aire. Desde lejos yo te puedo amar, desde lejos nuestro amor será leyenda. Pasamos a esta segunda etapa de la mesa redonda y vamos a caminar con la vasca, con B. Acoger y trabajar con jóvenes. Mirenchu, para los más longevos en la capacha, ya estuvo con nosotros hace unos años y vuelve a estar en esta mesa redonda. No hay mejor presentación que la más breve, así es que me ciño a sus palabras. La nieta de la pasionaria rescatada por el resucitado. Hola a todos. Yo quiero empezar diciendo que la verdad me parece una gozada estar aquí. Sobre todo lo que más me ha sorprendido ha sido la pluralidad de gente que estamos aquí. Hay jóvenes, maduritos y gente más mayor. Y yo creo que eso es la gozada más grande que hay. Mi corazón me dice que ese tiempo de grupos de jóvenes, jóvenes por aquí, adultos por allá, está finalizando. Y está finalizando porque cada vez nuestra sociedad es más plural. Y yo pienso que todos tenemos mucho que aportar. Los jóvenes, esa capacidad de búsqueda, de inquietud que tienen, y los que vamos siendo ya adultos, esa experiencia que tenemos y que puede enriquecer mucho la vida de los jóvenes, como en su día me ocurrió a mí. Yo creo que los adultos debemos ser el abrigo de los jóvenes y los jóvenes deben ser para nosotros el ímpetu que nos recuerda constantemente que merece la pena caminar al lado del resucitado. Cuando Juan Antonio me envió la invitación, yo acababa de llegar de Senegal, donde estaba un tiempo, experimentando una experiencia muy fuerte y muy dura, que es el dejarse acoger. No el acoger, como quizás ha sido las últimas etapas de mi vida, sino el dejarme acoger. Y un poco mi taller me gustaría enfocarlo por ahí. Como algunos de vosotros sabéis, en mi historia personal hay un antes y un después. Cuando yo era joven, como algunos de los que estáis aquí, a mí me atraía mucho la política y la lucha armada. Y ocurrió que en ese caminar aparecieron personas concretas, con rostros concretos, con nombres concretos, que me invitaron a hacer otra experiencia, no desde la violencia, no desde el entrar en un comando de ETA militar, sino el conocer una experiencia en tu vida donde el resucitado iba a hacer verdaderamente una revolución en mi historia. Y así está siendo, la verdad es que está siendo. Y puedo aseguraros, chicos, que realmente quien tiene una experiencia del resucitado en su vida tiene un no sé qué, que es un qué sé yo, que te deja no sé cómo, algo increíble. Y es cierto, eso no, hoy por hoy yo no lo cambiaría por nada ni por nadie, porque en el camino de mi vida, a mí lo que siempre me ha agarrado mucho, siempre, han sido las experiencias, las vivencias que la gente que el resucitado ha puesto en mi vida me iban transmitiendo. Yo siempre me he fijado mucho en cómo vive la gente, ¿no? Y eso es quizá, esas experiencias de la gente es lo que, de alguna manera, me puso en camino en su día y es lo que me permite vivir cada día en este caminar, ¿no? En este caminar tan diverso y tan plural. Yo querría un poco resaltar, ¿no? Cuando Juan Antonio me hizo esta invitación, yo pensé, ¡jo! ¿Cuánta gente me ha acogido en mi vida? ¿Cuánta gente me ha ayudado a caminar y me ha enseñado a caminar? Y en ese proceso yo he tenido la suerte de tener trabajos en los cuales me ha tocado acoger. Como sabéis algunos, he trabajado muchos años en el mundo de la droga. Primero estuve trabajando de educadora de calle y después aplicando terapia en los centros de rehabilitación. Y en estos dos últimos años, el resucitado me hizo un clic en mi vida y me dijo, chata, experiencia nueva. Y así ha sido porque me ofrecieron un trabajo en el que era acoger y trabajar con estos jóvenes que estaban llegando en pateras, concretamente más bien niños, que venían de Senegal y Mali. Eran jóvenes o niños entre 11 y 18 años. Y estos niños que vienen de una cultura distinta, con una religión distinta, con unas costumbres distintas, con todo bien diferente, cuando llegan aquí no somos conscientes de lo que ocasiona esto, ¿no? Es un choque muy bestia. Lo mismo que yo he experimentado cuando estaba ahora mismo en Senegal. Y cuando uno llega a un país distinto, desde luego lo que más se experimenta es el sentimiento de soledad y de impotencia. Con lo cual no te queda más remedio que dejarte acoger. Fijaros que yo fui sola, yo pensaba que con el francés yo llegaba a todos los sitios. Y resulta que no llegaba a ninguno, porque cuando llego a Senegal la gente habla Wolof, habla Serer y habla Bámbara. Con lo cual no me podía comunicar. Y para mí, que es muy importante el poder hablar, lo charlatana que soy, pues la verdad es que he sufrido muchísimo, porque he tenido que estar mucho tiempo en silencio y escuchando y observando y viendo. Con lo cual, me he pasado unos meses abrazando a los niños, quitando mocos a los niños, porque me sentía sola. Y a veces decía, sola, me siento sola, ¿no? Quería hablar y no podía hablar con nadie. Claro, se te acercaban todos los niños que salían como granitos de arena y se te pegaban. Y bueno, una sonrisa. Lo que más he hecho ha sido sonreír, porque no podía hacer otra cosa. Y vivir esa situación ha sido algo como muy importante también, ¿no? Quizá a veces nosotros estamos acostumbrados a acoger a las personas que pasan en nuestra vida, en nuestros trabajos, pero dedicarse a acoger, puedo aseguraros, por lo menos desde mi experiencia, que tampoco es tan fácil. Porque tenemos muchos mecanismos de defensa y tendemos al activismo, al hacer cosas. Y llegar a un sitio nuevo es no hacer nada. Y eso te genera muchos sentimientos. Y para terminar, porque seguro que me estoy pasando de tiempo, ¿no? Porque yo soy una persona que no sé ponerme límites cuando empiezo a hablar. Tengo un gran problema. Yo lo que sí quería decir a los jóvenes, aprovechar este tiempo que tenéis aquí. Y sobre todo, abrir bien el oído y escuchar, porque es muy posible que las personas que están aquí hoy pueden marcar vuestras vidas, como en su día marcaron la mía. Estar atentos, escuchar, preguntar, cuestionar, aunque no os guste o no os convenza lo que dicen, lo que expresar también vuestro pensar y vuestro sentir. También vosotros tenéis cosas que aportarnos a nosotros y enseñarnos, sobre todo, a mantenernos vivos, ¿no? Y miro más arriba porque veo que hay más jóvenes por ahí arriba. Y a nosotros, a los mayores, volvería a repetir eso. Yo creo que tenemos algo muy bonito que ofrecer, y es ser el abrigo de las nuevas generaciones que vienen. Nosotros ya llevamos una pequeña gran experiencia y una experiencia rica, porque sobre todo tenemos una experiencia de Dios en nuestra vida. Y en esta sociedad yo creo que se está necesitando esa frescura, ¿no?, para todos caminar unidos en el camino de la vida. Gracias. No hay dolor que me detenga, no hay planeta que me eclipse o de tu lado me desvíe. Del clamor yo no dependo, del halago me desprendo. No hay error que me resigne, ni un porqué que me empecine.